prisionero ya liberado fuera de la caverna es un símbolo del filósofo, quien conoce la verdadera realidad y está preparado para dirigir el Estado.